Entrevista UG. Hoy en UG Noticias nos acompaña la doctora Lidia García González. Ella nos va a hablar sobre una actividad que se va a desarrollar del 17 al 19 de noviembre. Son conversatorios sobre violencia contra la mujer en medios de comunicación, plataformas digitales, seguridad digital feminista y multitudes conectadas feministas en Internet. Lidia, muchísimas gracias por estar hoy en Radio Universidad de Guanajuato. Muchas gracias, Gloria. Buenas tardes. Y bueno, en estos momentos sobre la palestra está la aprobación de la Ley Olimpia para todo el país. Qué importante hablar de la violencia contra la mujer en medios de comunicación, en las plataformas digitales. Y bueno, el tema que ustedes van a desarrollar en estos conversatorios que tendrán lugar del 17 al 19 de noviembre. Sí, Gloria, efectivamente, una de nuestras ponentes, la doctora Aimé Dega Montiel, que va a estar el martes 17 de noviembre a las 4 de la tarde. Ella es una de las promotoras de esta reforma de ley que se hizo sobre la Ley General de Acceso Libre a la Violencia, que fue impulsada desde el 2007. Entonces, en estos conversatorios, Aimé nos va a hablar sobre las formas de violencia en línea contra la mujer y mediante las tecnologías de información y comunicación que actualmente se han vuelto cada vez más frecuentes, sobre todo en el manejo cotidiano y extendido de las plataformas digitales y otras aplicaciones técnicas. Tenemos un dato muy importante del INEGI que estima alrededor de 80.6 millones de mexicanos conectados. ¿Esto qué significa? Significa que de estos mexicanos conectados, tenemos que tomar en cuenta que hay muchos millones que no tienen acceso a Internet, pero de este porcentaje, 92% utilizan el smartphone. Entonces, el mexicano en promedio pasa 8 horas, 20 minutos conectado a Internet, y es importante este conversatorio en ese sentido porque, como todo el auditorio ha de saber, la violencia digital es una nueva forma que se ha expandido a nivel global. Y, por ejemplo, hoy día que estamos en la cuestión de la pandemia, tenemos que cada minuto 5 adolescentes y jóvenes son víctimas de violencia digital. Entonces, un grupo de Mujeres Unidas por la Educación, esta asociación, hizo esta investigación y, bueno, ¿por qué está incrementando con la pandemia? Pues aquí se indica precisamente la cuestión de la escuela en línea. Entonces, esta forma de violencia digital es importante comprenderla desde su complejidad. Y en un segundo momento, que es el día miércoles 18, a las 5 de la tarde, tendremos a Candy Rodríguez, que Candy Rodríguez nos va a platicar sobre las estrategias de seguridad digital. Candy, ella es egresada de la UNAM. Previo me faltó comentar que la doctora Aimé es doctora dentro del SAGE, que de la UNAM, que tiene un programa de estudios feministas, y Candy precisamente se ha formado en esta universidad para desarrollar e implementar talleres de temas de seguridad digital, violencia digital contra las mujeres, y es representante en México de Acoso Online, que es la primera plataforma en América Latina para resistir ante la pornografía no consentida. Entonces, Candy nos va a platicar, es una invitación que se hace a la comunidad universitaria de la UG para que conozcan este tipo de estrategias, porque pues es un tema muy amplio, como sabes hay muchos tipos de violencia digital. Y bueno, en un tercer momento, el jueves 19, nos va a acompañar la doctora Yomar Rovira. Yomar Rovira es profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y ella es especialista en resistencias globales feministas desde una perspectiva de diferentes países, ¿no? Ella tiene varias publicaciones sobre comunicación de movimientos sociales editados por Conaculta y por Elena. Y bueno, es importante mencionar desde el aspecto académico que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, al igual que Aimé. Entonces, esta invitación se extiende principalmente a las mujeres, a la comunidad universitaria. Y pues pueden checar la información en la página del Campus Guanajuato. Si ustedes con un hashtag colocan conversatorios hashtag género, ahí van a encontrar la información. ¿Qué tan informados estamos en términos de violencia digital? Es decir, ¿alcanzamos a reconocerla y alcanzamos también a denunciarla? ¿O cómo estamos actuando frente a las plataformas digitales? Das un dato muy interesante en cuanto al uso del smartphone y a veces pareciera que como es digital, pues no afectamos a nadie cuando lanzamos algún comentario, pero obviamente esto tiene impactos muy importantes en la vida cotidiana de las personas. Pues mira, precisamente, como les comentaba, hay diferentes tipos de violencia. Muchas veces no sabemos que estamos siendo violentados. Por ejemplo, hoy en la mañana estaba leyendo de una violencia que se le llama breadcrumbing, que es precisamente cuando las chicas interaccionan o chicos con una pareja de modo virtual y esta persona las engancha de tal modo que no quiere un encuentro físico. Entonces, como te decía, hay diferentes tipos. Tenemos el ciberbullying, que es el conocido como el acoso escolar, el sexting, que es una violencia contra las mujeres, que consiste en el envío de fotografías y contenido de tipo sexual. Está el stalking, que son perseguir, acechar, acosar mediante plataformas. El grooming, por ejemplo, que es una persona adulta hacia una niña adolescente con un propósito de establecer una relación de control emocional o abuso sexual. Está el shaming, que está relacionado hacia la cuestión física de la mujer, como puede ser por su condición de obesidad o por esta cuestión de su complexión física, ¿no? El doxing, que es una cuestión de una acción de publicar información privada sin consentimiento de la persona. Entonces, es un espectro, digamos, muy amplio en el que entre más conocimiento tengamos, pues principalmente más sensibilización en primera instancia tendríamos hacia el tema. Ya más adelante, pues está toda esta cuestión de las estrategias y, por ejemplo, nuestra ponente Aimee, ella está relacionada en diferentes campos, pero de la incidencia en política pública. Ella pertenece a varios organismos internacionales de la ONU y europeos para erradicar y para establecer ante los medios de comunicación convenios y mandatos para la eliminación de representaciones sexistas o misóginas que se transmiten a partir de estas plataformas o canales, radio, prensa, diversos medios, pues. Para participar en estos conversatorios hay que hacer algún tipo de registro, dónde se van a estar transmitiendo o cómo podemos ser partícipes de ellos. Sí, claro que sí, Gloria. Hay un previo registro, como les mencionaba, puede ser a partir de la página del Campus UG, ahí está el cartel, y también si ustedes escriben a género.ugto@ugto.mx, se les manda la información. Hay un previo registro por conversatorio. Por cada conversatorio que se registre y que esté virtualmente atendiendo este evento, hay una constancia. Entonces, pues es una invitación que se hace a toda la comunidad universitaria, especialmente a las mujeres, para que conozcan desde una perspectiva multifactorial qué implicaciones tiene la violencia digital en nuestras vidas. Desde ser ama de casa, desde ser una trabajadora, desde cualquier dimensión de la vida social, hay una implicación. Si alguna persona está interesada y no pertenece a la comunidad universitaria, ¿puede también buscar la manera de participar? Sí, también tenemos, nos han buscado de diferentes universidades de México para registrarse. Nos buscaron de México, de la Universidad Iberoamericana, estudiantes de posgrado, y sí está extendida, digamos, al público en general, pero hay un previo registro, especialmente evento para las mujeres. ¿Y en qué plataforma la van a transmitir? Se transmite en la plataforma Cisco Webex. Pues no sé si quieras agregar algo más, algo que debamos saber en torno a estos conversatorios. El objetivo, bueno, que persigue ya nos lo has comentado, pero no sé si haya algo que a mí se me haya pasado preguntarte. Sí, es importante mencionar que este evento lo organiza Enlace Género, que está a cargo de la doctora Vanessa Góngora Cervantes y la maestra Rosalba Vázquez Valenzuela. Asimismo, es una colaboración con la Maestría de Análisis Político, que pertenece al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y bueno, pues es organizado por la Universidad de Guanajuato. Y mucho más que pertinente en estos momentos, ¿no? Sí, es muy pertinente porque, bueno, el incremento de la violencia digital hoy día pues nos afecta en diferentes formas a mujeres y hombres. Doctora Lidia García González, muchísimas gracias por estar hoy en Radio Universidad de Guanajuato, por hablarnos de estos conversatorios sobre violencia contra la mujer en medios de comunicación, plataformas digitales, seguridad digital feminista y multitudes conectadas feministas en Internet, a realizarse los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2020. Todavía hay tiempo para el registro y pues nuevamente muchas gracias. Muchísimas gracias, Gloria. Buenas tardes.